Radio Ubrique. Deportes. Sintonía de Tiempo de Deportes ha sido breve. La pausa, ya estamos de vuelta en el 97.6 de la FM, en radioubrique.com, como decíamos, al inicio de la tarde con la Jimera 3 Trails punto, ¿no?, en el que nos vamos a centrar en el día de hoy. Vamos a saludar enseguida a Jesús Casillas, el ubriqueño que está al frente de una prueba que cumple su 10ª edición, que se va a desarrollar justo dentro de un mes, 21 y 22 de febrero, y que lo hace, eso sí que ya lo podemos confirmar, con récord de participación. El año pasado nos contaba el propio Casillas que en torno a 450 participantes lo va a hacer, digo lo de superar el récord de participación de manera holgada, porque se esperan casi 550 corredores sumando todas sus modalidades. La novedad, esa creación de una nueva prueba de manera individual denominada La Tarayuela, en la que los inscritos van a recorrer una distancia que, bueno, que a priori puede parecer asequible, 10,1 kilómetros, pero que cuenta con más de 800 metros de desnivel positivo acumulado. Además, la organización que ha dispuesto algunas plazas más con respecto a otros años para la modalidad de la nocturna, de 13 kilómetros, y el resto pues se mantiene más o menos como hasta ahora, con la posibilidad de hacer esas tres etapas al completo, 31, 13 y 26 kilómetros aproximadamente, de manera individual, por parejas o por relevos, equipos de relevos de tres personas. Jesús Casillas, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, te lo sabes mejor que yo. Porque lo tengo aquí apuntado, porque he mirado la chuleta, no te voy a mentir. Jesús, ¿qué tal? Que digo que estaba pensando, ¿no?, que un día se te ocurre hacer la Jimera 3 Trail y al día siguiente estamos contando la 11ª edición, ¿eh? Pues sí, la verdad es que sí. La verdad es que por culpa del COVID solamente no la pudimos hacer un año. Había otras carreras que por mala suerte le cogió la fecha, pero nosotros solamente no pudimos hacerla un año, y entonces pues este año es la 11ª edición de Jimera. Una prueba que, bueno, lo hemos dicho muchas veces, ¿no?, y aunque ahora nos metamos en el ámbito competitivo, trasciende de eso, ¿no? A ver, no nos vamos a engañar, no vamos a decir que la competición está ahí, y quien lo niegue pues miente, pero quizás importa un pelín menos, o quizás importan otras cosas más, ¿no?, con todo ese programa de actividades que montáis en torno a la prueba, ¿no? Yo creo que sí, y cada año lo veo más así, ¿no? Jimera, es lo que tú dices, cuando nos ponemos el dorsal, pues ya somos de otra manera, pero Jimera, vamos con la familia, está allí nuestra familia, yo qué sé, son tres carreras, por relevo, por pareja, te tienes que estar allí todo el fin de semana. Yo creo que la gente deja un poquito aparte. Bueno, de hecho, sé muchos corredores que dejan un poquito aparte el tema de la competición y van a disfrutarlo para poder después estar con la familia en condiciones y no llegar demasiado cansado como para decir, me voy a acostar que a la noche tengo que correr otra vez o mañana, ¿me entiendes? Gente a lo mejor que a lo mejor no está en su pico de forma y tal, evidentemente otra gente sí que se la prepara porque es una prueba que está en el calendario marcada en rojo para muchos, pero que dice, bueno, no estoy del todo bien, pero es que lo que engloba, ¿no?, al fin de semana. Además, Jesús, que esta prueba nacía también con la intención de revitalizar esa zona, ¿no?, en riesgo de despoblación, zona envejecida, y al final darle vida, ¿no? Exacto. Además, de eso que va gente que por mala suerte está lesionado o por otras causas, y sin embargo está allí en Jimera. Vamos, de hecho, estos días recibo muchas llamadas de amigos, de incluso compañeros de aquí de Ubrique, que me dicen, tú, que yo tengo la casa alquilada desde el año pasado, que yo voy hasta ahí, que pasa una mano o lo que sea, estoy lesionado, no puedo correr por lo que sea, pero que allí voy a estar. O sea que es una cita para muchos importante, ¿no? Lo cierto es que por una cosa u otra, y además familias, ¿no?, que seguro que mujeres o maridos que no corren y le digan, o hijos, y le digan, oye, que a Jimera tienes que escribirte, papá, mamá. Sí, sí, yo lo digo todos los años. Yo creo que aquí el que manda es los niños, porque yo creo que será una de las carreras, lo mismo hay algunas más también, que las familias quieren estar, ¿no? Normalmente siempre lo digo. Va uno, corra una carrera y vente rápido porque es normal, es el fin de semana y es cuando más puedes aprovechar para estar con la familia. Sin embargo, aquí no, aquí normalmente hay un tanto por ciento muy elevado de corredores que van con la familia. Jesús, ya que estamos hablando de esto, ¿qué habéis preparado un poco? Ya digo, aparte, ¿no?, de lo que es la carrera y demás, ya que estamos hablando de esto, ¿qué habéis preparado este año? ¿Alguna novedad al respecto? Bueno, tenemos las actividades paralelas para los niños, son más o menos las mismas, ¿vale? Uh-huh. Tenemos pendiente ahí todavía si este año vamos a tener vía ferrata o no, porque como el temporal cuando azotó a Jimera con las inundaciones hizo polvo lo que es la vía ferrata, después se restauró, este verano ha estado funcionando perfectamente, pero otra vez con estas primeras aguas que cayeron ahí también fuerte se ha deteriorado un poco, entonces estamos pendientes de si poner vía ferrata o no, pero luego las otras siguen, el Pequetrail, la carrera de los niños chicos, la elíptica que es para fomentar un poco el deporte y regalamos una prenda con los que hagan 2 kilómetros en la elíptica, tenemos el taller de pancarta que se hace prácticamente el primer día para poner los nombres de los papis, de los familiares que estén corriendo y esperarlos en meta con las pancartas, y tenemos talleres de cocina, talleres de manualidades, vamos, que tenemos a los peques los tenemos entretenidos. Me estoy poniendo la mente del corredor o corredora, ¿no?, que en otras carreras a lo mejor largas y demás, estamos hablando de 70 kilómetros, ¿no?, la suma, ¿no?, de todo el fin de semana, pero son muchas horas, y está pensando, oye, pues este tiempo se lo estoy quitando a mi familia, pero en este caso pues está pensando, bueno, mi familia está en buenas manos y está entretenida y divirtiéndose. Claro, es que tiene que ser así, porque es lo que tú dices, te va a pegar todo el fin de semana y si te llevas la familia, pues tienes que darle servicio también y tenerlo entretenido, si no te están esperando en la meta y te están diciendo que estás tardando mucho. Que nos tenemos que ir para casa. Claro. Jesús, el Ayuntamiento de Jimera entiendo que vuelve a estar encantado, ¿no? No sé, también ante la posibilidad de, bueno, ante la posibilidad no, ante la realidad ya de que vayan a haber en torno a 550 corredores, que al final son casi 550 familias. Exacto, con esta intención, tal como tú has dicho al principio, es con lo que se hizo, son pueblecitos que están ahí, que nadie los conoce, y la iniciativa de hacer esta carrera, como en muchos pueblos ha pasado, era esa, ¿no?, de que la gente conozca a Jimera y vengan al pueblo y le den vida y pueda sobrevivir los negocios, ¿no?, los poquitos negocios que hay allí, ¿no? Y entonces, pues nada, el Ayuntamiento encantado, porque, hombre, esto es vida para el pueblo, tanto el fin de semana de la carrera como después la gente que visita, que se ha quedado con ganas de ver algo o ver algo más tranquilo, o pasar un fin de semana totalmente tranquilo, sin bulla. Entonces, el Ayuntamiento encantado y apuesta todo lo que tenga que apostar para cada año en la carrera. Este número de 550 corredores, como decimos, ¿no?, con todo lo que engloba de familias y demás, estará muy cerca del 100%, incluso no sé si lo pasáis, en relación también a eso, ¿no?, a la capacidad de alojamiento que pueda tener no solo Jimera, ¿no?, sino todo el entorno, porque también se nutre y se alimenta de esto, ¿no? Sí, bueno, Jimera desde que prácticamente termina la carrera, hay mucha gente que deja las casas alquiladas ya, vayan a correr o no vayan a correr, y luego el resto de las que no se han alquilado, en el momento que pongo la fecha, se disparan y ya no queda nada. Claro, como tú dices, pues se llena prácticamente el alojamiento en Atajate, en Corte, en Benoján, estación de Benoján, estación de Corte, vamos, es que tienen que irse a los pueblos colindantes, porque es que no tienen dónde dormir. Claro, o sea que más capacidad de 550 es muy complicado que veamos, ¿no?, alguna edición, ¿no? No, esta es la edición que más inscritos, sí, más corredores tenemos, por eso, porque no tenemos mucha demanda de la nocturna, por ejemplo, que es la prueba de 14 noches, que se puede hacer, entra dentro de los tres trail, pero también se puede hacer de forma individual. Es muy apetecible, es un espectáculo a verla con tantas luces y tenemos mucha demanda. Entonces este año, pues el año pasado ya llevamos 2 o 3 años estudiándolo y vamos, vemos que podemos tener 70 corredores, que es lo que hemos metido este año más. Claro, eso te iba a decir, porque al final lo que manda un poco es las posibilidades vuestras, porque demanda sí que hay, ¿no? ¿Cuánto han durado las inscripciones este año, don Jesús? La verdad es que han durado poco. Demanda tenemos, pero es que ya te digo que preferimos quedarnos, preferimos que se quede a lo mejor gente fuera con toda la pena de nuestro corazón, pero nosotros queremos hacerlo bien, ¿sabes lo que es? Entonces, tal como también te digo, que la otra prueba que es la Tarayuela, hemos metido 60 personas más, ¿no? Ya hay gente que desde que se cerraron las inscripciones no hace más que escribir, que quieren hacer Tarayuela, pero tenemos otra carrera en ese momento funcionando, que es la más larga, que sale a las 9 de la mañana, esta la vamos a sacar a las 11 y tenemos que tener mucho cuidado porque no queremos hacerlo mal y que si pasa cualquier cosa que podamos atenderla perfectamente y no queremos que pase nada, ¿sabes? Entonces hay que hacer las cosas poquito a poco y con buen pie, aunque se queden corredores fuera, pero lo hacemos así. Y que aunque no pase nada, que es lo normal, ¿no? Que no pase nada, que también se le dé al corredor el trato, ¿no? Que queréis darle, dispensarle siempre, ¿no? Exacto. No queremos que por tener más gente, tener más bulla, tener más trabajo, no darle al corredor lo que se merece, ¿no? Al que es fiel por ir todos los años a Himera y al nuevo que llega para que se quede con buen sabor de boca también. Pues vamos con el ámbito competitivo, ¿no? La novedad, sin duda, Jesús, es la Tarayuela, ¿no? Esa, no es etapa porque es una carrera, digamos, al margen de los otros tres trail, que se puede correr de manera individual, que decía yo, asequible la distancia en sí, 10,1 kilómetros, más o menos, pero, ojo, 800 metros de nivel positivo que metéis ahí en 10 kilómetros. Sí, esta, la Tarayuela es una etapita que he querido meter todos los años dentro de los tres trails. Ah, sí. Lo que pasa es que la tengo que meter por la tarde para poder celebrar después la nocturna y entonces, como ahora desde hace unos años cambiamos el formato y la etapa larga la metemos el sábado para el domingo, meter la etapita más corta, más llana de 26 kilómetros y tener después más tiempo para la entrega de trofeos y todo el tema... Pues entonces, quizás los que lleguen a última hora de la primera etapa, que es Líbar, que son los 32 kilómetros, va a estar un poquillo justo para luego a las 5 de la tarde empezar Tarayuela. Aunque ya después no correría la noche, ya descansaría hasta el día siguiente, pero hemos estado calculando y estamos apretados. Entonces, llevo queriéndola meter 2 o 3 años y no he podido. Entonces, pues este año la he metido como una etapita sola. La pongo a las 11 de la mañana cuando ya haya salido Líbar y ya está, es una etapa que como mucho, pues, hombre, aunque tiene su desnivel, pero que prácticamente haciéndolo tranquilo en unas dos horitas y algo, los de la cola de atrás pueden llegar, entonces van a estar llegando los de Líbar y van a estar llegando también los de Tarayuela por el mismo arco de meta. ¿Qué nos puedes contar de la Tarayuela? Pues la Tarayuela es un majano, que no sé si habéis visto en algunas fotos que he publicado ahí en redes. El Facebook de Himera. Es un majano de piedra que tiene unos 2 metros y medio, 3 metros, que está en la zona alta del pueblo, no está en la zona de enfrente de Himera, de Líbar, está justamente encima del pueblo, y es muy bonita porque tiene unas vistas desde arriba impresionantes, tiene algunos tramos técnicos, Y es muy bonita, es cortita y a los que les gusta el rock and roll, pues en el momento que he puesto que tiene 800 metros de desnivel y solo 10 kilómetros, pues ya sabe que ahí es topa arriba y topa abajo, así que yo creo que va a gustar. De hecho, los que ya la han entrenado conmigo y los que a lo mejor han coincidido en Himera algunos veranos conmigo, pues han subido, los he subido y a todo el mundo le gusta la perlita que hay ahí arriba. Lo que se denomina un calentón, Jesús. Sí, un calentón bueno, porque lo tienes para arriba, pero yo creo que después ya... Es que la etapa es prácticamente todo para arriba y después todo para abajo. Claro. O sea que tiene dos calentones. Sí, a efectos de, no sé, de estrategia, el que baje mejor puede tener más ventaja, porque al final subir o también hace falta buena cabeza y buenas piernas para subir técnicamente. Sí, luego la bajada después yo creo que va a mandar mucho. Va a mandar, ¿no? Lo que pasa que, claro, ahí ya entra cada uno. El que suba peor va a intentar de llegar arriba lo antes posible para después cogerle un poco de ventaja a si baja un poco peor, y el que lo haga al revés, pues lo hará a la inversa, ¿me entiendes? Sí. Bueno, pues la tarayuela igualmente, ¿no, Jesús? Que sea, las inscripciones volaron en un rato, ¿no? Sí, sí, la verdad es que se acabaron. Ya nos pusimos un tope de 60 corredores para eso, para probar, para con conciencia de que tenemos otra carrera en etapa, y para ver ya si el año que viene vemos que ha funcionado bien, que lo podemos sobrellevar y todo, pues nada, pues el año que viene pues tendremos más inscritos en la tarayuela. De momento este año pues 60 van a ser los que van a subir ahí arriba. Los privilegiados, ¿no? Sí, digámoslo así de esa manera. Al final hay gente, a lo mejor eso, ¿no? Que a lo mejor no llega en un buen estado de forma, en un buen pico, ¿no? Que no se puede o que no se quiere atrever todavía, ¿no? A 70 kilómetros se le ofrece, ¿no? Esa posibilidad también, ¿no? Sí, yo creo que ahora mismo en todas las carreras que hay por aquí y que conocemos, lo que son las distancias cortas, por lo que tú dices, por asequible, por gente que empieza, es más... Hay más inscripciones y es normal. No es lo mismo 70 kilómetros que 10 kilometritos. También hay gente que lo mismo está más preparado que ninguno. Lo que pasa es que te pega el calentón y después a escuchar música y a beberse una cervecita también. Que, claro, de todo quiere el cuerpo. Que también los hay. Claro que sí. Jesús, lleváis 24, perdón, que coincidió la Vuelta a Andalucía, la Vuelta Ciclista. Este año estaba viendo aquí el recorrido. El domingo van a estar entre La Roda y Lucena, por tanto no va a afectar en este caso, por fin, pero aún así mantenéis, ¿no?, ese cambio que ya se introdujo en 2024, ¿no?, de cambiar la primera por la tercera por la primera. Sí. Incluso el año pasado creo que se recortó la última, ¿no?, un poco, sí, para poderla sacar del pueblo. Este año se va a sacar exactamente igual que el año pasado. Y sí, es cierto que vimos la fecha, lo consultamos y no coincidía este año el tramo, pero ya nos quedamos así, ya decidimos meter la tarayuela y no tener historias de ningún tipo, que otros años ya sabemos, hemos tenido que cambiar todo a última hora, dar explicaciones para que todo el mundo cuando llegase a la carrera supiera los días que tenía cada seca la etapa, para que los relevos se administraran los tramos, y es un rollo después al final. Entonces, este año hemos ido a tiro hecho y no queremos sorpresa, porque ellos te cambian hombre, no una cosa que te cambien la fecha ahí de buena primera, pero si te la cambian, a nosotros nos parte por la mitad, claro. ¿Sabes? Y ellos se quedan tan pancho porque es la Vuelta a Andalucía y es lo que manda. Claro. No, además, Jesús, que es un cambio que a vosotros viene bien, por lo que decías antes, ¿no? Porque os da luego más tiempo para entrega de premios, para estar más tranquilo y demás. Y que luego también al corredor me dijiste que en 2024 me dijiste que le había gustado al corredor también ese cambio. Sí, o sea, que sí. No le había disgustado. O sea, que al final, es verdad que en un primer momento pues fue os traspapeló todos los planes, pero por otro luego al final visteis que era positivo, que el cambio era factible. La verdad es que sí, la verdad es que ese cambio fue a la fuerza, como digamos, y luego resulta que mira, que nos viene bien a nosotros, a la organización, y le viene bien al corredor, porque tú sabes, el último día, si te has calentado el primer día, si te han calentado por la noche, el último día había muchos retirados, y había, para la etapa más dura, digamos, había mucha gente que se echaba para atrás, y el que a lo mejor no está seguro de poder... acaba las tres carreras, pues también se lo ponía un poco difícil, porque quizás cuando más cansado está tiene la tercera. Aquí parece que la primera ya, la más gorda, te la quitas de en medio, te queda un poco más tranquilo, después la noche y ya el día siguiente, el domingo, ya sabiendo que la etapa es un poco más corta y que es más llevadera y no tiene tanto desnivel ni tanto terreno técnico, pues ya la gente está más tranquila, ¿sabes? Y la organización, pues nada, tenemos más tiempo para la entrega de premios y para todo lo que montamos después allí de sorteo y de fiesta el domingo. Eso en cuanto a los que hacen individual o por parejas, ¿no? Recordemos que esos que lo hacen por pareja tienen que ir juntos durante todos los puntos de control y meta, pero también esa modalidad por relevos, ¿no? De tres personas, que tampoco da tregua, ¿no? A ninguno de los tres, ¿no? No, es un relevo muy muy muy interesante, un relevo que cuando le dimos vuelta a la cabeza para diseñarlo, no queríamos que se despistara ningún participante en ningún momento. Aquí no se puede ir el tío ni o la musarsa, lo que sea, no se puede ir ni orinar, ni a descansar un rato. Aquí en el momento que sale el corredor número uno, digamos, ya los compañeros están montados en autobús para irse a la zona de relevo. Y bueno, luego decíamos, ¿no?, que la competición no está patente, ¿no?, está latente ahí porque, bueno, fíjate los nombres del año pasado, Jesús Cabrera y Víctor Pimentel, que mantuvieron ahí una buena pugna, que al final se llevó Cabrera, o sea que al final el nombre, bueno, en mujeres también exhibición en este caso de Conchi Duarte, que aventajó en más de media hora a la segunda clasificada, que al final va a haber nivel también este año. Sí, va a haber nivel, no he mirado la lista de los nombres, no me he parado a ver los nombres, pero sí, siempre se ve gente que me ha dicho que yo ya estoy apuntado, que para allá, que para acá, y como siempre, pues habrá un poquito de nivel y habrá espectáculo. Eso te iba a decir, ¿no? También para la gente, ¿no?, que se acerque a ver todo el ambiente, pero también, ¿no?, a esos corredores. 8 ubriqueños se subieron al podio, tenía aquí por aquí apuntado el año pasado, entre una modalidad y otra. También va a haber ubriqueños, ¿no?, evidentemente. Ubriqueños yo creo que este año hay más todavía. ¿Sí? Por lo que no, ya te he dicho, que no me he parado todavía a ver los inscritos, pero sé que hay más porque me paran por la calle, que ya estoy escrito, no sé qué, yo también les pregunto si por cualquier razón o no han entrado, pues tú sabes, y ubriqueño este año puede haber un montón más. Bueno, pues el año pasado se quedó Javier Gutiérrez. También hay otros que lo voy a echar de menos por temas de carnavales, hay unos cuantos. Sí. Que tienen a los hijos este año en una chirigota infantil o una comparsa, sí, me han dicho, sí. Y no se van a poder escapar, pero bueno, pero vamos a tener allí una gran afluencia de ubriqueños, como siempre. En el espacio de carnaval celebramos la chirigota infantil. Por otro lado, bueno, lo lamentamos en cierto modo, pero bueno, que al fin de cuentas, pues es buena noticia, ¿no?, que haya un aumento de ubriqueños, sí, y sobre todo también por vuestra parte, por la parte organizativa, que estén todos llenos, ¿no?, las inscripciones. 21 y 22 de febrero, Jesús, queda un mes. A nivel organizativo, ¿en qué labores estáis? Bueno, pues ahora mismo estamos pidiendo prendas, organizando todo lo que es el papeleo, ya está todo mandado y ya mismo empezamos a limpiar campo y tú sabes, los días previos a balizar, estamos pidiendo pues temas de los regalos que se hacen en los podiums, rellenando pues las cajitas y yo qué sé, de todo ahora mismo. Ahora en estos días pues se viene todo encima a la bulla y pues nada. Lo tenemos muy masticado, eso sí, porque lo que son los voluntarios son prácticamente siempre los mismos, prácticamente siempre los tenemos en los mismos sitios para que ya sepan de sobra cómo tienen que hacerlo y nada, mucho trabajo en estos días, pero bueno, con ilusión de que todo salga bien y que después se vaya todo el mundo contento y ya está. Seguro que sí. Oye, en diciembre publicasteis que os hacían falta voluntarios, que estaba abierto el plazo para presentarse de voluntarios. ¿También estáis todos cubiertos, Jesús? ¿Lo tenéis todo cubierto? Sí, lo ponemos, pero prácticamente cuando lo ponemos estamos cubiertos. ¿Sabes lo que es? Lo que pasa es que lo ponemos ahí más que nada como por obligación, ¿no? Uh-huh. Pero prácticamente el pueblo se vuelca entero y hay gente que son corredores, que son incluso corredores y voluntarios, y el que no corre es casi todo el pueblo voluntario. Uh-huh. De hecho, no sé si has estado allí alguna vez, no lo recuerdo. No. Hay mucha gente mayor que está en los habituallamientos y tú sabes las personas mayores cómo son. Y se van... La gente se va de los avituallamientos encantado. Muy agradecido todo eso. Una anécdota, no sé si la he contado, una anécdota del año pasado, como yo hago también las tres etapas, me meto ahí, voy para adelante, voy para atrás, voy hablando con los corredores y todo, me dice que yo, que me he tenido que volver a coger algo del avituallamiento porque no vea a la mujer mayor esta Chiquillo, llévate algo y come, chiquillo, con todo lo que tienes que correr, no sé qué. Dice, chiquillo, que me he tenido que volver porque me ha dado hasta lástima. Yo no quería coger tanto, ¿no? Y al final... Yo no quería, y al final me he tenido que volver. Cosas así que son bonitas, sí, que pasen. La bondad de esas personas. Jesús, ¿de cuánto, a nivel organizativo, entre voluntario, organización y demás, de cuántas personas estamos hablando? ¿Cuántos estáis ahí implicados? Voluntarios, te puedo decir que tenemos unos 150 o 160 voluntarios. Uh-huh. Vale. O sea que para una carrera de, tú sabes, que son tres carreras y que tampoco son medianamente muy largas, pues tenemos, ya te digo, 150 voluntarios para prácticamente para la primera etapa, los mismos para la segunda y los mismos para la tercera. Yo digo que al final es prácticamente un voluntario para cada tres corredores, cada dos, tres corredores. Sí, ya te digo, que voluntarios prácticamente hay de sobra, vamos, que no tienen más que preguntar a cualquier corredor, de decir, que yo, ¿cuántas personas había en el avituallamiento de Líbar? ¿O cuánto había en Benojan? ¿O cuánto había? Y te va a decir, pues yo qué sé, mínimo 7, 8. Más que corredores, casi. Jesús, ¿qué se nos queda atrás? ¿Qué más hay que contar? Pues nada, yo creo que nada, que está todo dicho, que esperemos tener buen tiempo y ya está, y invitar a todo el mundo que quiera ir, que allí no hace falta ser corredor para que tus hijos... acudan a las actividades paralelas, que las actividades paralelas para los niños son todas gratis y ya está, y el que quiera disfrutar de un fin de semana de correr, de actividades, de música, de buen comer, de buen beber, pues nada, por allí estaremos otro fin de semana más. Pues 21 y 22 de febrero, Jimera 3 Trail, que cumple 11 ediciones, al frente, como siempre, el lubriqueño Jesús Casillas, quien agradecemos, ¿no?, que haya estado con nosotros en el día de hoy para contarnos todos esos pormenores de esta cita, que, como decimos, va a batir su récord de participación con casi 500, ¿no?, en torno a 550 corredores y corredoras que van a estar en las diferentes líneas de salida de las modalidades que esta prueba ofrece. Jesús Casillas, lo dicho, muchísimas gracias y un abrazo. Muy bien, quiero, como siempre, agradecer al Ayuntamiento de Jimera, que no pone ninguna pega. Siempre todas las propuestas que yo le haga o cualquiera que sea para mejorar, pues no pone ningún impedimento. Él lo que quiere es mirar por su pueblo, por su gente, y ya está. Y nada, y agradecer a todos los corredores que vamos a tener un año más, porque al fin y al cabo son ellos los que hacen posible la carrera, por mucho que hagamos los demás. Si no hay corredores, pues no hay carrera. Evidentemente. Y ya está. Y lo dicho, invita a todo el que quiera, que por ahí estaremos. Pues ahí queda ese mensaje. Jesús, gracias. Un abrazo. Un abrazo a ustedes y gracias por contar con nosotros, Rubén. Nosotros casi lo vamos a dejar. A las 6 llega una nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique, de la mano de Mari Carmen Lamela. Nosotros que volveremos mañana jueves con la tarde, pero no con el deporte, porque mañana la tarde, que trae sorpresas también, pues la dedicaremos al carnaval, a la programación del carnaval. A partir de las 4:30 de la tarde os esperamos. Gracias por estar ahí, como siempre, un día más. Hasta mañana, adiós.